Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Pesos hasta su vivienda. Por resistirse al hurto del dinero, le propinaron varios disparos y falleció, informó el coronel Luis García, subcomandante de la Policía Metropolitana. Le disparan indiscriminadamente con un arma de fuego tipo revólver. Producto de esto, esta persona queda herida, es transportada hasta un centro asistencial donde lamentablemente fallece. También los clientes de una reconocida pizzería fueron encerrados en un baño y despojados de sus pertenencias. 1:04 a.m. y en el mundo, Cuba pidió al Parlamento Europeo sacar de la agenda de una sesión del 8 de junio un punto sobre la situación de derechos humanos en la isla, al considerar que se trata de una maniobra para quebrar las relaciones entre La Habana y Bruselas. Y volviendo a Colombia, se incrementarán los esquemas de vacunación en los niños en el oriente colombiano. Mauricio Parada. Un llamado han realizado las entidades de salud en la zona de frontera para buscar complementar los esquemas de inmunización en los menores de edad y evitar que otras enfermedades puedan propagarse por el descuido de no sacar a los menores en la pandemia del COVID-19. Astrid Urbina, encargada de la vacunación en Cúcuta. No podemos dejar a un lado la vacunación de los niños y niñas según el esquema que tiene priorizado contra 26 enfermedades: difteria, tétano, tosferina, sarampión, rubeola, polio, neumococo, diarrea por rotavirus. Iniciamos la gran campaña, todos los niños. Reitero que esto es un proceso completamente gratuito. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Caracol Radio, más compañía. Contamos historias de vida a través de canciones. A vivir que son dos días. En A Vivir que son dos días. Mi banda sonora. Que son dos días. Mi banda sonora. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre que tiene ascendencia brasileña, evidentemente peruana, porque además es su cuna y el país en el que la vida conoció. También italiana, pero su papá le decía chino. Tenía que ser artista, tenía que desempeñarse de alguna manera justamente con sus sentimientos y con su expresión, cualquiera que fuera el arte, porque en su familia hay muchos compositores como él, muchos intérpretes como él, algunos actores, no sé si como él. Es el papá de tres y ya aseguramos una cuarta generación de compositores justamente en esa familia. Hubo un lapso largo en el que no lo vimos en Colombia, pero por esas cosas y la maravilla de la vida y de la música que no llega a la cabeza sino al corazón, como siempre lo decimos, sus canciones siempre estaban dando vueltas por aquí y por allá, e hizo parte de un movimiento muy especial, tal vez sin pretenderlo, que incluyó a muchos de los colombianos queridos, entre otros el mismo Fonseca, Mauricio y Palo de Agua, que también son grandes amigos de nuestro invitado. Nos atiende desde el pasado, porque donde vive, en Los Ángeles, son dos horas antes. Nosotros lo llamamos desde el futuro. Querido Gianmarco, bienvenido. Andrés, querido, gracias por tus palabras, por recordar a mi padre, a mi familia. Y siempre me pregunto, cuando converso con gente de Colombia, esta ausencia que sucedió cuando en algún momento iba mucho a Colombia y dejé de ir, ¿no? Yo te contaré ahora en la entrevista por qué. No por nada malo, por si acaso. No, de hecho es por algo muy bueno que yo también sé, pero más tarde lo charlamos. Gianmarco, okay. ¿Cómo van estos días raros, como de rebrote, de cosa, de que nos vuelven a guardar, de que son flexibles, pero a veces no? ¿Cómo va usted? ¿Cómo van los niños? ¿Cómo va la familia justamente en estos días raros? Aquí en Estados Unidos, pues hay de todo un poco. En diferentes estados se ve de todo. Hay gente que se protege, uh-huh. Hay gente que no se protege, hay gente que se vacuna, hay gente que no se vacuna. Pues es un mundo raro, es un mundo loco. Ya lo que pase más adelante depende de uno mismo. Sí, hay que cuidarnos, hay que protegernos y vivir lo que nos quede de vida en este mundo lo mejor posible. Además, de estas situaciones extrañas que no alcanzamos a explicarnos, me imagino que también sale una inspiración impresionante para usted que vive justamente de eso, Gianmarco. para nosotros, los músicos que estamos acostumbrados a tocar en vivo, como decía Maradona, nos han cortado las piernas, ¿no? Tocar en vivo es una medicina, es nuestra vida. Sí, esta pandemia nos ha hecho reflexionar, sí. Yo he estado metido en el estudio, ahora en mayo sale un nuevo disco. Ha sido de introspección, de volver a reconocerse, de aprender a no tomar nada por sentada. Bueno, Gianmarco, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Usted sabe lo que sentimos por usted y su música en Colombia. Y arrancamos cuando usted me diga. Yo listo. Mi banda sonora con Gianmarco. Arranca así. Rocks. Gianmarco, uno de los más importantes cantautores peruanos, nos acompaña esta mañana en Mi Banda Sonora y arrancamos, usted que es guitarrista, con The Police. Roxanne, ¿por qué, Gianmarco? The Police marcó mi etapa de adolescencia, cuando estaba entrando, pasando la niñez a la adolescencia, ¿no? Te hablo del año 82, 83, cuando los primeros discos de The Police llegaban a Sudamérica. Ellos habían empezado en los 70, mediados de los 70, pero finales. Y escuché en el año 83, 82 esta canción. Y no entendía cómo solamente tres podían sonar como si fueran 50. Tal cual, tal cual. Además, los platillos del baterista de Sting son una cosa fuera de este mundo. No. Verlo tocar en vivo, en los videos, obviamente, en esa época era brutal. La forma en cómo Sting tocaba el bajo y cantaba. Yo no entendía cómo podía tocar el bajo y cantar a la vez. Sobre todo porque es, en terminología musical, era como que es muy, muy groovy. La forma en cómo toca. Que tiene mucho sabor. Sí. Y después, obviamente, enterarme de las historias de las canciones. En este caso, Roxanne. Es algo tan muy sensual, ¿no? ¿Esto sonaba de fondo en Cantarrana o en la estación ahí en Barranco? Esto fue mucho antes. ¿Antes de eso? Pero fíjate una cosa. Con el tiempo, en el año 2005, 2006, yo redescubro esta canción y la aprendo a tocar en el charango. Uy, qué lindo eso. Y hago una versión de Roxanne en el charango. Pues como que melódicamente, como que podía involucrar mi folclore ahí. Fue interesante hacer ese ejercicio. Así que Roxanne, obviamente, forma parte de mi vida. Aparte que aquí en Los Ángeles, hace un par de años atrás, fui a ver un show de Peter Gabriel. Wow. Con Sting, juntos, los dos. No. Las dos bandas juntas en el escenario todo el rato. Uno cantaba una canción de uno, otro cantaba una canción del otro, compartían canciones. Yo no quería que ese concierto acabara. No, pues ¿cómo? Nadie. O sea, no quería. Era imposible, la gente estaba vuelta loca, Hollywood Bowl lleno. Estaba adelante mirando a Sting, mirando a Peter Gabriel. Y de repente pasaron... Uno aprende mucho a tus artistas. Y de repente Sting arranca con The Police. En un momento ya culminante del show, ¿no? Y tú dices, ya pues después, Roxanne, ¿qué vas a cantar? O sea, la lista es larga, ¿no? Y podía cantar muchas, muchas más. Sí, pero es que después Roxanne específicamente es el éxtasis. Es el orgasmo supremo. Claro. Para decirlo como en inglés, el eargasmo, porque lo estaba escuchando. Sí. Y de repente pasó algo insólito. Termina Roxanne. Ajá. Yo veía que el show iba a continuar. Y Peter Gabriel te da una clase, y nos da a todos una clase de serenidad absoluta, al sentarse en el piano y decir, bueno, voy a cantarles una canción inédita. No. No, qué bautizo, Gianmarco. Wow. ¿Sabes la importancia de ese momento? No, pues claro. La lección para cualquier músico de no verse minimizado por nada ni por nadie. De tener la confianza absoluta de que después de cantar Roxanne Sting, tú vas a cantar una canción nueva. Y que nadie conoce. Que nadie conoce. Esta mañana, desde Los Ángeles, Gianmarco en mi banda sonora. Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Tal vez una de las manifestaciones más hermosas a la ciudad de Nueva York, que muchos nos han dicho que es mucho más que una ciudad, es un estado de la mente. Así se llama esta canción y es de el fantástico Billy Joel. Gianmarco, ¿en qué momento de la vida y por qué es tan emocionante para usted este tema? Billy Joel es mi... es mi ídolo máximo en la música anglosajona, ¿no? Su historia, su vida, sus encuentros, sus desencuentros, me sé todo, todo, todo, todo de su vida. Las veces todo. Que se ha estrellado porque es muy mal chofer. Además vive en Staten Island y se vive estrellando llegando a la casa, ¿cómo hace? Mira, la forma en cómo Billy Joel describe la vida de las personas, la forma en cómo melódicamente hablando construye las canciones, es asombroso. Todos sus discos, esta canción, tuvo una anécdota muy, ahora es chistosa, pero era muy desagradable en su momento, cuando él saca su primer disco. Todo el lote de long plays en esa época había sido reproducido, perdón, fabricado a creo que 70 y tantas revoluciones. Su voz parecía una ardilla. Su primer álbum, el primer single que sacaba en su vida, ¿no? Tuvo momentos durísimos también de estafa y de quedarse sin dinero, empezar de nuevo. Es un tipo con una historia increíble. Entonces todo eso, sumado a su niñez, su adolescencia y su vida en New York, hace que haga las canciones que hace, ¿no? O sea, New York State of Mind, She's Always a Woman, Honesty, Piano Man, Honesty, obviamente producido por, para mí, uno de los más grandes productores de la historia, que es Phil Ramone. Claro. Con quien tuve la oportunidad de trabajar. No, ¿de verdad? ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Trabajé con él en un disco de Alejandro Fernández. Sí. Y la primera vez que lo conocí fue en unos Latin Grammys. Estábamos haciendo un show para Latin Grammys aquí en Los Ángeles. Uh-huh. Un tipazo, un señor, después fue amigo. Falleció hace no mucho. Una gran persona. Les recomiendo a los que nos escuchan un libro maravilloso de él que se titula Making Records. Haciendo discos, lo que hizo toda la vida el señor Ramón. Uf. Hablemos, usted dijo hace un rato encuentros y desencuentros. Hubo un encuentro muy lindo que se dio en un programa de televisión muy famoso, mucho antes de que usted naciera. Ese programa se llamaba Cancionísima. ¿Quiénes encontraron ahí? Mis padres. mi padre. Mi madre vivía... Bueno, mi padre empezó primero que mamá. Mi padre era cantante, la nueva ola. Y mi madre era una fan. Pero mi mamá trabajaba paralelo en la radio, haciendo radionovelas con su familia. Y luego la llaman para trabajar en el canal, ¿no? Y este programa se encargaba de juntar gente joven. Mi padre tenía 6 años más que mamá. Entonces se conocen desde muy chiquitos. Y nada, se conocieron ahí cantando... ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Y ahí fue su amor. Ahí empezó todo. Se conocieron con el invento, dice. ¿Cómo era ser el hijo de dos personas tan reconocidas? ¿O eso era simplemente parte de la vida, Gianmarco, y usted ni siquiera se daba cuenta? Yo creo que no sé si se da cuenta. Uh-huh. Pero forma parte de tu día a día. Es un poco como mis hijos ahora, ¿no? Me toca también con Nicole, que... Nicole, mi hija mayor, es egresada de Berkeley, dedicada a la música, compositora, también intérprete. Tienes un poco el peso, pero si lo sabes llevar y confías en lo que tú haces, es menos pesado, ¿no? Pero en mi caso, yo era el hijo de siempre, ¿no? Uh-huh. El hijo de Regina, de Joe, no me molestaba. Cuando recién empecé a cantar, decía, ups, ya me di cuenta qué significa esto. Claro, claro. Pero con el tiempo también vas madurando y uno lo agradece, ¿no? Porque por un lado es una ayuda y por otro lado después, una vez que haces tu música, el público es el que elige. El público es el que te elige y lo vas entendiendo mejor. Mi amor. Yo sé que nunca encontraré la forma de poder decir que soy feliz por ti. Tú, mi amor, de ver que con amor la vida tiene otro color y ver un nuevo resplandor. Solo tú es la dulce oración. Yo necesito decir para no perder la fe en el amor. La hicieron los Stylistics, la versión original, y en Perú la hicieron los papás de Gianmarco. Me hace sentir como nuevo, Gianmarco. Me imagino que escucharlos es muy especial a los dos, a sus padres, quienes cantan acá. Sí, sí, linda sorpresa, gracias. Es una canción que yo escucho de vez en cuando, los pongo ahí un rato. Mi madre que afinada que era, quedaste. Sí, no, y él también. Pero es, además, su mamá sigue hablando en micrófono, sigue trabajando. ¿Cómo está ella? Mi madre sigue trabajando. Tiene un programa de radio, en Radio Felicidad, en Perú. Uh-huh. Tiene un morning show pasando música de los 80s, en español. También es profesora de teatro. Tiene 70 y va a cumplir 73. Uh-huh. Y parece que tuviera, no sé, 40. Da lecciones todavía. Uno, pero escucharlos es maravilloso. Siempre los tengo en mis recuerdos juntos. Y me han dado lecciones increíbles. Me imagino, o uno desde afuera, los que no somos artistas, no nos ganamos la vida con el arte como usted, sino los arquitectos, ingenieros, abogados, periodistas. Uno dice, no, es que a los hijos de los artistas les queda más fácil. Pero su papá un día le dijo, Chino, el día que usted llene un lugar con 20 personas que no sean amigos suyos, ahí hablamos. ¿Hablaron con Joe después o no? Sí. Bueno, mi padre, siempre me acordaré de ese momento porque fue muy divertido. Y obviamente muy una lección maravillosa, ¿no? Mi padre no tuve la suerte que él estuviera conmigo cuando empezó a suceder toda mi carrera, ¿no? Mi padre era mi manager. Y en el mejor momento de mi carrera se murió. Y fue duro, fue muy duro. Teníamos muchos planes, en fin. Pero estoy seguro que ese statement que él hizo me sirvió de mucho, porque entendí que cuando uno llenaba un coliseo, cuando uno llenaba un bar, cuando uno llenaba un teatro o cualquier lugar, cualquier recinto, y veías a la gente hacer cola y pagar una entrada para escuchar la música que tú haces, es algo indescriptible. Porque yo cantaba en bares cantando covers, y la gente, cuando va a un bar, va a divertirse y a escuchar a la banda que toca los covers. Pero cuando te das cuenta que la gente va a escuchar tu música porque estás dejando huella, o porque sea la música que sea que hagas, tiene un valor incalculable. ¿Cuánta propina le daba a su papá y cuándo se la quitó los domingos? Me la quitó, no me daba mucho. Mi papá era devoto de la Virgen del Puño. Y cuando salí del colegio, tenía 16 años, y mi viejo me dijo, mira, Chino, olvídate las propinas los domingos, allá afuera hay un mundo por descubrir. Pero si Joe no hace eso, o bueno, Javier, ¿cómo era que se llamaba realmente? Si él no hace eso, tal vez no tendríamos al artista Gianmarco que tenemos hoy, porque ahí fue que usted descubrió su vocación. Es correcto. Ahí fui a una amiga mía, me contó que había alguien buscando un músico para un restaurante. Yo tocaba guitarra en mi casa y ya sabes, nada profesional, pero cantaba en mi casa y mis amigos del colegio, una que otra actuación. Pero esto fue el comienzo de encontrar el gustito, ¿no? Qué bueno que lo encontró, porque de ese gustito hemos mamado todos nosotros los últimos 30 años. Gianmarco está con nosotros. Cantan sus padres, Regina y Joe. Me hace sentir como nuevo. La pausa es para los deportes y regresamos. Siempre te brindé. Si tú me tienes a mí, que sabes cuánto te quiero, que por ti yo soy capaz de conquistar el mundo entero. Tal vez tu orgullo barato no te deja regresar. Olvídate de rencores, que nunca te ha de pesar. Regresa a mí, vida mía, nada te he de reprochar. Te devolveré en mi altar, te devolveré tu reino y te adoraré en mi altar. Si parte de mi alma. Ven, mírame la palma, que esta noche poco a poco me va a matar. Es tu reino, mi alma. Dime si esto es un castigo. Ven, mírame la palma, no me castigue más, te lo pido. En Caracol Radio. Más allá de la preocupación que origina el empate a cero goles ante la selección de Paraguay en partido válido por la eliminatoria mundialista, al seleccionador nacional de Uruguay, Oscar Washington Tavares, le preocupa la utilización del VAR. El equipo arbitral colombiano tomó la decisión de no convalidar un gol que era legítimo por aparente fuera de lugar, apoyados incluso en esta ayuda tecnológica. Empezamos sorprendiendo el partido, sorprendiendo con pelotas largas, pero después prácticamente se transformó en el único recurso y la sigamos cada vez desde más atrás o de más lejos del arco de Paraguay. Entonces nos controlaron. Más allá de eso, que no lo vi en el partido, sino que lo vi acá, que se hicieron los esfuerzos, se llegó a situaciones y hubo uno anulado por el VAR, que yo no lo entiendo desde el punto de vista del reglamento del fútbol. Y bueno, la interpretación viene del VAR y eso me preocupa, no por mí sino por el fútbol. Uruguay, en la quinta posición de la tabla de la eliminatoria con 7 puntos, visitará a Venezuela el próximo martes a las 5:30 de la tarde. Tras confirmarse el positivo por COVID-19 del campeón del Giro de Italia, Egan Bernal, que tenía programado su viaje de regreso al país para este sábado 5 de junio, tanto Egan como su pareja, María Fernanda Gutiérrez, se encuentran aislados en su casa en Mónaco, en plena recuperación y con un cuadro donde presentan solo un leve malestar general, pero sin ninguna complicación. El español Alejandro Valverde ganó la sexta etapa de Criterium Dauphiné Libéré en Francia, superando a un lote de 20 pedalistas donde ingresaron los colombianos Nairo Quintana y Miguel Ángel López. El líder es el kazajo Alexander Lushenko del equipo Astana. Superman López es décimo a 42 segundos y Nairo Quintana puesto 19 a 1 minuto y 14 segundos. Este sábado, séptima fracción sobre 171 kilómetros con 4 premios de montaña, uno de cuarta, uno de segunda categoría y 2 especiales, uno de ellos en la meta. La unión de saberes y recursos, otra opción para fortalecer la producción en el campo colombiano. Que ese modelo de asociatividad puede ser una cooperativa, una asociación propiamente dicha, una empresa, y me asocio con otro nivel productivo, con el transformador o con el transportista. Escúchala este sábado en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Este lunes festivo, acompáñanos desde las 9 de la mañana en A Vivir, que son dos días. Si viajas por Colombia, tenemos toda la información del plan retorno por las carreteras del país. Bosques de Paz, en Mocoa, recibió premio a la excelencia ambiental. Te contamos en qué consiste el proyecto. Y en la buena y la mejor, Caled Morales. Ay, porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza. A Vivir, que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. Tu sufrimiento es quien causa mis tristezas. Caracol Radio, más compañía. Andrés López es Caracol Radio. With mine, softly you whisper, you're so sincere. How could I let be so blind? We sailed on together, the drifted apart, and here. Del 81 es Journey, Piel Avícola, señoras y señores, en este momento escuchando Open Arms, una de las canciones de amor más bellas escritas alguna vez. Hoy mi banda sonora es con el cantautor peruano Gianmarco, que también, así como esta canción, nos pega duro en el corazón. Gianmarco, ¿por qué esta? Primero, en esa época no hay nada más bonito que recordar los lentos. Porque permitían acercarse, exacto. A sacar a la chica que más te gustaba y poder olerla. Sentirla. Dependiendo de qué tan, tan amigo o qué tanto la conocías, ¿no? Porque dependiendo de cómo pusieras tu mano en la cintura y ella en tu cuello. Claro. Separados a una determinada distancia. Pero conforme pasaban las horas en la fiesta, uno se iba acercando más en el siguiente lento, o no. Claro, si le ponía samba para ti, ya chao. Ya chao, claro. Pero primero eso, recordar obviamente esa parte. Y después para mí, Steve Perry es uno de los mejores cantantes de rock de la historia. Sin duda. Una voz prodigio, un prodigio. Tuve la oportunidad de conocerlo una vez. No. Me lo encontré en un Starbucks aquí en Los Ángeles. No, ¿y lo que le dice? No, o sea, espérate. Yo estaba esperando mi café. Ajá. Y volteo y veo una nariz muy conocida. Claro, la nariz Perry. Y obviamente, pues acá en Estados Unidos la gente es muy relajada para ese tipo de cosas, ¿no? No es la gente que se acerca, gente. No es como los latinoamericanos. Claro. Somos más eufóricos, ¿no? ¡Por favor, una foto! No, era eso. Acá tienes que conservar la calma, la serenidad, respirar. Y volteo. Él me mira. Yo lo miro. Y dije, esta es mi oportunidad. ¡Claro! Digo, Mr. Perry, I'm a huge fan. Y me dice, thank you. Me dice, where are you from? Porque me notó el acento, ¿no? Sí. Y dije, oh mi Dios, me ha preguntado de dónde soy. Y dije, I'm from Perú. Tartamudeando, ¿no? I'm from Perú. Y me dijo, oh, Machu Picchu. Y dije, te invito cuando quieras, viejo. Fue un encuentro muy, muy cortito, pero es solamente haberlo visto, cruzar palabra con él, de acordarme de los lentos. Claro. De Don't Stop Believing, de Neil Sean, del grupo en general, ¿no? Que además a Neil Sean no le gustaba tocar esta canción. Esa es la leyenda urbana, sí, de Open Arms. Decían otra vez. Dicen eso. El Neil Sean es el guitarrista de Journey, el original. Sí, correcto. Que anteriormente tocaba en Santana. Sí, sí, sí. Recuerdo que una vez en el año 97 estaba en San Francisco, en el barrio italiano. Yo, recorriendo el barrio italiano, uh-huh, entro a un bar donde había un grupo de blues. Con 10 aves. ¿Lo Nation? Mucha moto, mucho motero. Ah. Blues, pero así fuerte. Sí, sí, sí. Y este grupo eran como cuatro vientos en el escenario, o sea, trompeta, trombones, wow, ¿no? Guitarras, todo. Los Commitments, tal cual. Y de repente, delante del escenario, había una lata que decía tips. Y la gente tomaba y bailaba y le dejaba propinas al grupo. Sí. Yo en una de esas, habiéndome tomado hasta la molestia, me acerco al escenario a dejar un par de billetes ahí en la lata. Uh-huh. Y miro bien que el escenario y el guitarrista decía, este tipo, su cara me suena. Uh-huh. Y era Neil Sean. No, no, ¿qué es esta historia, Gianmarco? Por tocando, favor. Porque pasa, en este lugar, en este país pasan cosas increíbles. Acá en The Hotel Café, es un lugar de 100 personas aquí en Los Ángeles, en el downtown. Tú puedes estar viendo a un grupo X. La vez pasada sucedió y aparece John Mayer. Uf. Porque era amigo del, no sé, el que cantaba ahí. Y se van a tocar. En Lima, ¿sabes quién hacía eso? Mm-mm. Joaquín Sabina. ¿Ah, sí? ¿Tocaba por ahí de vez en cuando? En Barranco, claro. ¿Dónde usted tocaba? Sí, digo, no en el mismo sitio. Pero en el mismo barrio. Pero hay un lugar que se llama barrio. La Noche de Barranco. Es un bar, un centro cultural. Sí. Y a veces pasaba que aparecía Joaquín, porque obviamente en ese momento su novia, ahora su esposa, es peruana. Uh-huh. Y a veces se quedaban ahí y arrancaba a tocar. ¡Qué maravilla! Imagínate. Gianmarco, ¿cómo era Magdalena del Mar? ¿Qué le importaba a usted cuando estaba creciendo en ese barrio? Hijo de artistas, con un balón, con amante del fútbol. ¿Cómo era ese barrio y cómo se vivía en esa época? Mi padre y mi madre se separaron. Yo era muy chico y con mi madre alquiló una casita frente a un parque ahí en González de Prada. Mis padres nunca fueron pudientes, clase media. Mi madre trabajaba en el teatro muchísimo. Y ese lugar para mí fue mi cuna, fue conocer a los amigos del barrio, a las peleas del barrio, a la bodeguita de la esquina, al tener vecinos de diferentes estratos sociales. De no diferenciar, simplemente vivir lo que había, gozar lo que había, el fútbol en el parque, caminar hacia el paradero para tomar el bus para el colegio. Magdalena para mí significa mi cuna, mi historia, mi lugar. ¿Va con regularidad? ¿Quién le queda a Magdalena del Mar? Acabo de estar en Lima hace una semana y media. Uh-huh. Y con la movilidad que tenía, le pedí por favor ir al parque. Y me hace bien pasar por ahí. Es interesante. Es un ejercicio que a mí, en lo personal, me funciona, ¿no? Claro, enriquece un montón. Sí. ¿Existe la tienda, existe el parque, existe la casa todo donde vivían? ¿Todo está igual? Todo está igual. Uf, nada acá más que mi casa, sí, mi casita tiene mucha reja. Antes no había tanta reja. Claro, y usted se acerca y dice ahí, aquí vivió Gianmarco, no pase. Alguna vez, hace muchos años, un reportero peruano me llevó a ese parque. Uh-huh. Y tocamos la puerta de la casa. Y la dueña de la casa en ese momento le conté la historia, nos hizo pasar. Y volví a recorrer la casa, ¿no? Mi cuarto, wow, fue mi mamá. ¡Qué lindo! Es interesante cuando uno visita lugares en los que vivió. No sé si te ha pasado o la gente que nos escucha le ha pasado. Pero que, porque hay gente que vive en un solo lugar toda su vida. Sí. ¿No? Para mí, esta etapa de mi vida, mi niñez, fue tan importante, pero no tuve la suerte de vivir siempre ahí, ¿no? Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Y movíamos la cabeza con The Clash y Should I Stay or Should I Go, mi banda sonora hoy con Gianmarco, que está en su casa en Los Ángeles, el cantautor peruano galardonado con múltiples premios en su país y en el mundo entero, y un hombre que le ha puesto letra a nuestros sentimientos con sus temas musicales. ¿The Clash en qué momento, Gianmarco? Magdalena. El barrio. El barrio, cuando uno empieza a subirse al auto de los amigos que ya pueden manejar. Ajá. Y en esa época se solía poner en los autos el KP500, que era un equipo de sonido de Pioneer. Ah, ¿sí? El KP500 se llamaba. Ajá. Y sonaba brutal, brutal, brutal, era increíble. Ajá. Y casi todos, como los amigos que podían tener carro, no tenían tampoco mucho dinero. Todos tenían Volkswagens, los bochitos. Sí. ¿No? Y era increíble. Quien fabricó ese carro nunca se imaginó que en ese auto podía entrar 10 personas. Y una bulla increíble con un equipo de sonido brutal. Era demasiado. Entonces, esta canción forma parte de esa época del comienzo del descontrol. El comienzo también de escuchar mucho punk, Sex Pistols, ¿no? De arrancar también con el heavy metal, ¿no? Con Iron Maiden, con Black Sabbath. Y era a todo lo que daba. O sea, después de esto sonaba Paranoid, después sonaba, qué sé yo, The Trooper y claro, y así más claro. O menos. Es que era muy divertido. Claro. Era muy divertido. Y como te digo, era un descontrol. ¿Quiénes estaban en ese carro y para dónde iban? ¿O simplemente iban haciendo bulla por todo lado? recuerdo mucho a Jaime. Recuerdo mucho a Eduardo. Éramos muchos. Mira, Andrés, éramos tantos. Que cabíamos todos en el bocho. No solamente eso. En el barrio éramos tantos que cuando hacíamos campeonatos de fútbol alcanzaba para 100 equipos. Buenísimo. Éramos muchos. Éramos como 30. Éramos como 30 amigos del barrio. Era un grupo muy grande. Y era hermoso. ¿Y desde, hermoso. Después, ¿y desde esa época marcador izquierdo, Gianmarco? Sí. Siempre. Sí, jugué. Mi padre me metió a jugar en el dichoso y glorioso Universitario de Deportes. Hincha hasta hoy, ¿no? Hasta reencarnación. Sí, sí, sí. Jugué de calichín, infantil y juvenil, hasta que encontré una guitarra y se jodió todo. ¿O se arregló? En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. Silvio y su guitarra. No necesita más. Y Gianmarco en algún momento de la vida tampoco necesitó más. A usted se le nota esta influencia, no solo en sus letras, sino en su forma de interpretar la guitarra, Gianmarco. Sí, Silvio, después de todo lo que hemos hablado del rock, de la influencia anglosajona, hubieron dos corrientes que me hicieron entender ¿a dónde ir? El primero era mi folclore, escuchar valses, escuchar folclore andino. Y luego escuché esta canción por primera vez cuando tenía 14, 15 años. Uh-huh. Y dije, ¿qué es esto? ¿De qué se trata hacer canciones? ¿De qué se trata decir? ¿De qué se trata la poesía en la música? Y si uno le pone atención a esta canción, es difícil de comprenderla, es mucha metáfora. Tendría que uno que estar frente a Silvio para que te lo cuente. Y él de buenas pulgas. Y él de buenas pulgas, como sé. Como la gente dice, ¿no? No lo conozco, pero se escuchan historias. Sí. Y fue en ese momento cuando también entendí que yo quería decir cosas. Y fue una influencia. La nueva trova cubana, Pablo, Silvio, la nueva canción latinoamericana, León Gieco, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, con quien tuve la dicha de grabar un huayno Ojos Azules en el año 96 en un disco. Señora, cuénteme, se llama, correcto. Se llama ese disco. Sí, grabar con La Negra fue un regalo de la vida. Pero Silvio fue y sigue siendo un momento en el día, un momento en el mes. Regresar a Silvio es agradecerle lo que hizo por mí musicalmente, ¿no? Claro. ¿Qué significó el charango, Gianmarco? Porque para mucha gente en el mundo entero fue un descubrimiento gracias a la forma en la que usted lo incluyó en algunas de sus canciones. Usted creció con eso, tal vez colgado en su casa, hasta que se dio cuenta que por ahí podía ser también. Me acerqué más al charango, a tocarlo, primero por curiosidad. Como compositor, quería experimentar cómo era escribir canciones en el charango. Y un músico, amigo mío, que formaba parte de mi banda, Cali Flores, quien tocaba el charango, en la banda, me compró un charango y él me enseñó a tocarlo. Y a partir de ese momento decidí empezar a incluirlo, ¿no? En el disco Resucitar es donde empecé a experimentar. Ojo, no soy folclorista. Uh-huh. Respeto mucho a las personas que se dedican al folclore. En mi caso era un poco conservar una identidad y ponerla de alguna manera en algún color en lo que mis canciones significan, ¿no? La más importante, creo yo, muestra eso, fue la canción Hoy. Uh-huh. Que se la escribo a mi país, y Gloria Estefan la lleva por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo descubre uno, Gianmarco, que que quiere escribir canciones para uno cantarlas o para que las canten otros. Usted además tiene un postulado muy bello y es: las canciones no son mías, las canciones son de la gente, y cántela, quien la cante le va a llegar a la gente. Pero ¿cómo se descubre usted compositor? Perdiéndole el miedo al papel en blanco. Ajá. Creo que es lo un papel en blanco, una guitarra, la soledad y querer decir es como estar en la puerta de una avioneta a punto de saltar sin paracaídas. Literal. ¿Se acuerda de su primera canción, tal vez? No sé si la tiene guardada en algún papel viejo o algo así. Sí, la tengo en un cassette. Qué lindo. Se llama Cosas Locas. Y es una mezcla de... Mi psicólogo me ayudó tiempo después a descifrarla. Como dice ese chiste, dice: doctor, tengo un problema de doble personalidad. Dice: ah, conversemos los cuatro. Gianmarco, ¿y la última canción que escribió fue hace cuántos minutos? La última, la más reciente canción que he escrito ha sido para mi nuevo disco. Se titula Calma en mí. Es una canción que le debí a Dios. Y es una canción que estoy seguro que usted, Andrés, cuando la escuche, cuando la gente la escuche, va a ser muy importante. Es un momento de introspección muy interesante. Creo que he logrado decir en esa canción lo que todos los seres humanos, que no hemos perdido humanidad, queremos decirnos a nosotros mismos. La primera era Cosas Locas, ¿no? Sí, Cosas Locas. Y la más reciente, Calma en mí. 30 años de música y de terapia después, Calma en mí. Hoy con nosotros, Gianmarco, un pedacito más de esta clásica de Silvio, Historia de las sillas. El sudor. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Bueno, ahora, Lola. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada, mami, y al zapacón yo te eché. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Echa, camina, apártate de mi vera, apártate de mi lado. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú eres el diario Thank you.